Dime dónde estás, necesito tus besos, necesito de tu calor, no aguanto más, quiero que sepas eso y sentirte una vez. El coraje. ¿Dónde estás? Y que me digas la verdad. Quiero saber si estás bien, si esas noches de placer que yo te daba quedan en tu piel. Yo sé que vos, ¿dónde estás? De mí siempre te acordarás. Aunque tú siempre lo niegues, esa mía que tú quieres. Mientras más, dime dónde estás. Necesito tus besos, necesito de tu calor. No aguanto más, quiero que sepas eso y sentirte una vez. Dime dónde estás. Necesito tus besos, necesito de tu calor. No aguanto. Saber dónde estás y que me digas la verdad. Quiero saber si estás bien, si esas noches de placer que yo te daba aún quedan en tu piel. Yo sé que vos, ¿dónde estás? De mí siempre te acordarás. Aunque tú siempre lo niegues, esa mía que tú quieres, no me mientas más.